Nosotros celebramos aquí en la Casa de la Salsa una bulla para Combinación de La Habana. Buenos días, Casa de la Salsa. Yo pregunto y ustedes responden. No quiero que más nadie me hable de amor. ¿Qué? Y esos trucos ya me lo sé, esos dolores ya lo pasé. No quiero que más nadie me hable de amor. ¿Qué? Y esos trucos ya me lo sé, esos dolores ya lo pasé. Hoy te odio en el secreto. Si quisiera te pidiera la palabra todo el tiempo que perdí. Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Quisiera sacarte de mi pensamiento. Quisiera cambiarle el final al cuento y no. Bienvenido, gracias. Esa canción se la dediqué a mi sobrino Nico. Caloncho, losprimos.com, CLH Lover. Gracias. Vamos allá. Saludos para Mamani. Ya tú sabes, hay room. Vamos. Buenas noches, mi gente, mujeres. Oye, muchas gracias de todo corazón. Se le quiere, ¿verdad? Y bueno, ahorita el que no ha sacado su celular, sáquelo, porque es el momento del estreno, lo más esperado. Combinación de La Habana, Daniela Dalcura. Así que aquí le va. ¡Daniela! ¿Dónde está? Se te quiere, mami. Esta gente vinieron a gozar, entonces vamos a gozar. Pero quiero que cante con nosotros, caballero. Y esto dice así, mira. Dice, y cuando te vi, ¿cómo? ¿Qué más? Pero cuando te vi, te juro que me decidí. Yeah. mí, supe que no eras para mí. Oh, no. Supe que no eras para mí. Yeah. Supe que no eras para mí. Yeah. Mujeres. Pero espérate, nosotros queremos cantarlo. Pero vamos a escucharlo, ¿no? ¿Lo escuchamos o no? Vamos. Dice, mira. Y cuando te besé, ¿cómo dice? Porque lo haría. Gracias, mamita. Feliz y contenta de haber hecho este feed con mis hermanos, los míos de La Habana, que hoy están de aniversario. Un fuerte aplauso por los 13 años de la combinación de La Habana.